antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llegan nuevos trailers de Dora y la Ciudad Perdida. Paramount Pictures lanzó más avances de la adaptación live action de la popular caricatura infantil, uno en español y otro en inglés, distinto y más largo. Tras haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla junto a su familia, nada podría haber preparado a Dora para la aventura más peligrosa a la que jamás se ha enfrentado: la escuela. La exploradora no tardará en ponerse al frente de un equipo formado por Botas, su mejor amigo mono, Diego, su primo, y un desorganizado grupo de adolescentes en una misión en la que deberán salvar a sus padres y resolver el misterio oculto tras una ciudad perdida de oro. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.